como les prometimos, ya está en línea Carlos Heller, es diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Partido Solidario que integra el Frente de Todos y además candidato en el lugar número 3 para las próximas elecciones en representación de la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. ¿Cómo te va, Carlos? Acá Vale Delgado, Luis Pajiniger y Pablo Caruso te saludamos. ¿Cómo estás? Más o menos. Sí, sabemos. Sí. Bueno, arrancamos el programa hoy haciendo una mención por el fallecimiento de Edgardo Form y seguramente vos también querés hacer tu mención. Sí, estamos todos muy apenados y angustiados, si se puede decir, porque nos tomó de sorpresa. Edgardo estaba con un problemita de salud pero las informaciones que teníamos no hablaban de esta gravedad o de este desenlace, así que hoy cuando por la mañana nos enteramos nos impactó mucho. Estamos muy impactados todos. Vos pensá que en mi caso yo debo llevar más de 50 años que tengo de relación con Edgardo. De la década del 70, y bueno, hemos trabajado. Imagínate todas las cosas que pasamos juntos, que peleamos, que formaron parte de toda una vida. Edgardo, además de ser un dirigente cooperativo, era un dirigente de nuestro partido. En representación de nuestro partido fue electo legislador de la ciudad. Fue 4 años legislador de la ciudad. Actualmente era el vicepresidente de Cooperar, la organización que nuclea todo el sector del cooperativismo, digamos, urbano. Es decir, una persona llena de valores, llena de iniciativa. Y además, ustedes lo conocen, lo trataron. Este es el programa del Centro Cultural, no le estoy... No necesito contarles, posiblemente el que nos escucha puede tener otro tipo de conocimiento, pero estamos hablando de alguien que por su manera de ser, su naturaleza, era muy querible, muy amigo, muy positivo en general, una persona siempre de buscar diálogo, de buscar consenso y de tener siempre una mirada positiva aún en los momentos más difíciles, en el sentido de que seguramente iba a aparecer la solución, la alternativa, la posibilidad de superar esos momentos. Así que estamos golpeados, dolidos. Recién llegó un mensaje de Néstor Picone, que manda un abrazo a todo el movimiento cooperativo, y Néstor recordaba la participación de Edgardo en la lucha por la ley de medios. Sí, claro. También en como parte de la CTA, en la conformación del Congreso por el salario por el trabajo, y ustedes pelearon además espalda con espalda todas las ofensivas sobre el movimiento cooperativo desde aquellas épocas, Carlos, ¿no? Sí, claro, el movimiento cooperativo y todo lo que tiene que ver con las distintas alternativas que intentamos para construir política alrededor de esta idea de los cooperativistas transformadores. Que creemos que creímos, y en esa medida avanzamos en la construcción de una fuerza política para tratar desde allí de contribuir a los cambios que nosotros creemos que son necesarios. Y Edgardo participaba en las dos fases, ¿no? En la fase propia del movimiento y también en la fase de la articulación política para convertir en acción política aquellas cosas que planteamos y defendimos como movimiento cooperativo. Bien. Así que hemos estado, en los últimos 50 años, diría, difícil que podamos encontrar alguna en la que no estuvimos. Claro, claro. Al revés. Bueno, el abrazo, Carlos, el abrazo. Bueno. Si te parece, no, nos metemos en algunos temas que teníamos ganas, por supuesto, antes de tratemos, tristeza. Si podemos. Dale. Vos sabés que yo, de tantas veces que hemos conversado sobre estos temas, cada vez que aparece un suceso que se difunde de la manera en que se difundió lo que dijo el expresidente Mauricio Macri sobre todo el tema del fondo, sí, y que coincide con cosas que vos venís diciendo desde hace mucho tiempo, claro. A mí me da ganas de resaltarlo, porque cuando Mauricio Macri confiesa el tema de la fuga, también hay otra cosa que menciona, que por ahí se habla poco, cuando él plantea el tema de la reforma necesaria para llegar a un acuerdo, claro. Y vos siempre decís que ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, si efectivamente hubiera continuado en el gobierno Mauricio Macri, lo hubieran solucionado, claramente, en muy poco tiempo, pero que si no, oficia de condicionamiento para cualquier otro tipo de desarrollo en el país. Y eso estuvo expresado en esa charla, ¿no? Claro, pero lo hubiera solucionado como solucionó con Griesa los buitres. Es decir, Argentina, durante el gobierno de Cristina, sobre todo, llevó con una enorme entereza, enfrentó el conflicto con el juez Griesa, que representaba los intereses de esos fondos buitre, soportamos todas las tensiones que hubo, y se llegó hasta obtener una declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas a favor de el derecho de los países a obtener negociaciones, digamos, que respetaran los intereses de esos países en las deudas soberanas. Y Macri asumió y fue, llamó por teléfono y dijo, también dijo eso, yo lo arreglo en un ratito la deuda con los buitres, hay que preguntar cuánto es y pagar. Claro. Y fue lo que hizo. Para pagarle a los buitres, empezó con ese fenomenal problema de endeudamiento, los primeros 15, 16 mil millones que tomó con privados, con emisiones de bonos, fueron destinados a cancelar la deuda que reclamaban los fondos buitre, que Argentina, el famoso 7-8% remanente de los dos canjes que se habían hecho en el 2005 y en el 2010, tratando de arreglar los desastres de endeudamiento que el gobierno de Néstor primero y de Cristina después habían heredado de la gestión anterior, porque esa deuda que se arregla en los canjes del 2005 y 2010, es la deuda que se contrajo durante la convertibilidad y durante la gestión de la Rúa con Cavallo de ministro y claro. Todo lo demás. Si no, uno se olvida de la historia. Claro. Ahora es impresionante porque aún cada una de esas deudas siempre aparece como razón el famoso déficit, digamos, ¿no? Que nunca nadie dice cómo va a solucionarlo, cuando lo dicen nunca se animan a plantear claramente. Bueno, algunos como expertos lo dicen. Sí. Dice que hay que echar un millón y medio, dice de empleados públicos kirchneristas, viste que yo a veces tratando de ponerle un poco de humor a algunas barbaridades que uno escucha, esta cosa de que hoy la sociedad argentina en todos los aspectos se divide en independientes y en kirchneristas, viste, cuando hablan sí. De los medios de comunicación están los medios de comunicación independientes y los kirchneristas, sí. Los jueces son independientes o kirchneristas, y así con todo, ¿no? Sí. Es decir, yo me acuerdo cuando venía Marcos Peña, lo normal, incluso dirigentes políticos, normales, racionales o kirchneristas. Claro, normales, racionales o kirchneristas, sí, señor. Peña, cuando venía Marcos Peña como jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, me acuerdo, y nos descalificaba así cuando le decía, no, pero ustedes no tienen derecho, ustedes son kirchneristas. Tremendo, sí, claro. Es una operación de censura política que no dimensionamos todavía. No, y apoyada en ese formidable aparato comunicacional que va naturalizando todo claro. Ese tipo de cosas. Claro. Porque algunas de esas cosas son barbaridades. Es decir, que un tipo pueda decir lo que dijo Espero, las cosas que dice Milei, y que haya una cantidad de gente que puede votarlo, es preocupante. Y no es menos preocupante que haya un tipo que diga las cosas que dice Macri, que además de decir que coincide con Milei, te diga cosas como estas que dice respecto de la deuda, que además está llena de mentiras, porque él dice, le pagamos a los bancos que se querían ir. Es hora de que nos diga cuáles eran los bancos que se querían ir y cuánto se les pagó y por qué se les debía. Porque yo creo que también ahí hay otra falacia. En realidad, a través del sistema financiero internacional, lo que se permitió la fuga de los capitales que habían entrado a hacer bicicleta financiera en aquel jueguito de las LEVAC y las altas tasas de interés que pagaban esas LEVAC versus el tipo de cambio. Claro. Y que formaron parte de un verdadero saqueo que se le hizo a la República Argentina. Hablan de déficit fiscal cuando han sido generadores del endeudamiento más escandaloso que se pueda recordar. Pero eso no es déficit. No. ¿Cómo es eso? Para ello el déficit siempre es lo que se gasta en salud y en educación. Para ellos déficit es el costo del sistema previsional. Para ellos déficit son los subsidios a las tarifas de energía. Quiero hacerte una pregunta ahí bien concreta, Carlos. ¿Vos crees que hasta ahora no eran concretas? No, sí, siempre. Hay que tener un cuidado con Heller, es impresionante. Si ellos pudieron efectivamente aplicar esa reforma que Macri dice, porque después ahora está de vuelta la idea de que, bueno, si efectivamente vuelve a triunfar... No vamos a ser gradualistas, ahora sí que vamos a ir a fondo. De una, se de hace, una. ¿No? ¿Vos crees que se sostiene socialmente frente a ese nivel de ajuste y de pauperización de la vida cotidiana de grande mayoría? Bueno, se ha hecho en otros países, se lo hicieron a los griegos, a pesar de que hubo un plebiscito donde los griegos rechazaron el ajuste. A veces las conductas sociales también tienen que ver con los grados de organización, tienen que ver con la complementariedad que los distintos sectores pueden lograr para resistir, porque a veces peleas internas o diferencias internas restan fuerza y que en ese restar de fuerza aparecen estas políticas. Y también cuando las cosas están mal y bueno, y vos a la gente le decís, no, esto se arregla bajando los impuestos, eliminando los impuestos, hay una primera tentación de el empresario chico, el bolichero que tiene una pyme, y dice, si me sacan todos los impuestos, tengo un alivio bárbaro. Y puede engancharse con alguna de esas cuestiones. Claro, claro. Lo que no piensa que después va a dejar de tener a quien venderle, que se va a quedar sin consumidores, y que va a pagar menos impuestos, pero va a dejar de tener ingresos. Claro. Que fue un poco lo que pasó cada vez que se intentó llevar adelante este tipo de política. Carlos, respecto de los acuerdos que logra el gobierno a través del secretario de Comercio Feletti con laboratorios y con empresas vinculadas a tema alimentos, ¿crees que esos acuerdos que llegan hasta enero se pueden trasladar más estructuralmente a los dos años que vienen de mandato de Alberto Fernández como para pensar o poder planificar cosas a mediano plazo? Eso requiere políticas. Lo que el gobierno, y además lo dice así el gobierno, este congelamiento es una pausa para salir de esta locura de la puja distributiva que trata de impedir por todos los medios que las políticas públicas efectivamente le lleguen a la gente. Claro, pero vos al otro día tenés dos opciones, o se te disparan los precios o continuás de otra manera los mismos acuerdos, pero más, insisto, a mediano plazo, que te permita planificar. Bueno, cosas. Pero por eso digo, para esos acuerdos que vos decís, hacen falta las mayorías necesarias para poder generar leyes, para poder tener toda la fuerza que hace falta para poder intervenir en las cadenas de valor, para poder controlar todas las irregularidades que existen en el comercio exterior. Es decir, de todas esas cosas hay que ocuparse y trabajar, y no es fácil, y no es fácil. Pero no hay otro camino, porque de lo contrario solo sería una pequeña pausa. Y yo espero que no sea la pausa, sino el espacio para poder avanzar en esas otras medidas. ¿Esos acuerdos dependen de las elecciones del domingo? De paso te pregunto cómo la ves. ¿O además se tienen que construir acuerdos con otros sectores más allá de la representación del Congreso? Las dos cosas. Porque, a ver, lo ideal sería que todo el mundo estuviera de acuerdo en entender que es necesario corregir algunas cuestiones históricas, estructurales, sin las cuales es imposible recomponer el nivel de ingreso de los trabajadores o el nivel de ingreso de los jubilados, a pesar de que, te quiero decir, que los datos que tenemos muestran que el salario, con la reapertura de las paritarias, ha logrado recomposición en los últimos meses, y que incluso con lo que se estima será el último ajuste del sistema previsional, con esta fórmula, la fórmula va a estar ligeramente por encima de los valores inflacionarios. Es decir que, a pesar de las dificultades, en los salarios, te quiero decir que en los primeros 8 meses, los salarios registrados, está claro que tenemos un grave problema todavía con todo el trabajo informal, crecieron por encima de la inflación. Y este año yo creo que vamos a llegar, a pesar de todo, a fin de año con valores que se van a ubicar ligeramente por encima de la inflación. Ahí está el tema, y sé que no lo desconoces, ahí está el tema de lo que dicen los indicadores y lo que la gente percibe, ¿no? Después no, de... no, pero hagamos la clara diferencia entre... porque la gente es una denominación genérica de una amplitud tan grande. Está bien, trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores registrados y regidos por convenios colectivos de trabajo están teniendo aumentos reales de ingresos por encima del aumento de los precios. Después están, esto no se puede llevar a la cuestión individual, porque incluso están las pautas de consumo individuales. En el indicador de inflación entra, por ejemplo, medicina prepaga y colegio privado. Y esos insumos no son insumos de todos los trabajadores, ni mucho menos. Entonces hay que desagregar en esos indicadores cómo se compone el gasto de un trabajador. Si el chico va a una escuela pública o a una escuela privada, se atiende con una prepaga o se atiende está con bien, la pero obra por eso digo, en el análisis hospital. Objetivo, eso está claro. Después está la percepción de que hace demasiado tiempo que se viene, y no la pandemia, por supuesto, es mucho antes, como política decidida a bajar los salarios, y está la sensación, más allá de lo que el indicador le pueda ganar objetivamente. Y después están los informes, La Argentina tenía una situación similar a fines del 2001 y generó un fenomenal estallido social. Ese estallido social termina en el 2003, asume Néstor Kirchner, y todos los indicadores marcan que entre el 2003 y el 2015 hubo caída del desempleo, caída del trabajo informal, aumento del valor real, en términos reales, de los ingresos de los trabajadores, aumento del valor real de las jubilaciones, inclusión de millones de personas que habían quedado fuera del sistema previsional por falta de aporte. Todo eso pasó. Luego vinieron los 4 años de Macri, y por eso las 2 pandemias, y la dramática situación de la pandemia. Y entonces hacer análisis sin tener en cuenta los últimos 6 años, y solamente mirar la fotografía del final, como mínimo creo que es injusto. Sí, eso está claro. Después está la gente lo que va percibiendo, y por fuera de los asalariados, los trabajadores que están todavía, bueno, en un nivel de informalidad muy muy importante. Ya lo dije yo, pero sabes que, como siempre, en todas estas cuestiones, el problema, mira, en alguna campaña electoral mi consigna era por todo lo que se hizo bien y por todo lo que falta, marcando que faltaban muchas cosas, pero no había que olvidarse de las que se hicieron bien. Y yo creo que eso sigue siendo válido hoy. Faltan muchísimas cosas, pero pese a la pandemia, mira, yo estaba mirando hoy algunos datos que estuve recopilando de la economía, y realmente, ¿vos te acordás cuando yo decía, mirá que vamos a crecer el 8%, sí, qué sé yo? Bueno, ya están hablando del 10%. De crecimiento del PBI. Y ese crecimiento del 10 del PBI significa mayores ingresos impositivos, y eso significa capacidad de mayor gasto público, pero también significa, por ejemplo, dato registrado, entre agosto de 2020 y agosto de 2021 se generaron 124.000 nuevos puestos de trabajo registrados. Este es un dato objetivo. La capacidad instalada de la industria al mejor agosto de 2017. La construcción supera los niveles prepandemia en actividad y en empleo. Hoy hay más gente trabajando en la construcción que lo que había antes de la pandemia. ¿Qué sé yo? Te podría decir, bueno, desde luego récord de exportaciones, de todo tipo, ¿no? Porque las exportaciones totales, también las exportaciones del complejo agroindustrial, récord en la producción de petróleo y de gas, que eso tiene que ver también, se produce más porque se consume más. Hay muchas cosas que tarda la ciudadanía en general, y además no llega parejo, claro. Además no llega parejo, claro. Obviamente. No es lo mismo el desempleado ni el trabajador informal que el trabajador registrado de algunos de los sectores que encabezan la recuperación económica. Eso es así. Bien. Pero que estamos... Vos sabés que estaba mirando unos datos. Pueden no servir de mucho, pero cuando hablamos de esto del crecimiento del PBI, vos sabés que vamos a crecer más que los países europeos, por ejemplo. El 21 vamos a crecer por encima de España, de Francia, del Reino Unido. Y es un crecimiento bastante bueno porque está bastante distribuido entre los distintos sectores. Y eso se va a empezar a notar en la vida de cada vez más ciudadanía. A ver, Carlos, tengo tres preguntas, a ver si las podemos contestar en el tiempo que nos tres queda. Tres en una. Sé que las tres dan para tres programas distintos, pero no son tres en una. Ah, bueno. Primero, tema dólar. Guzmán habló hoy en la provincia de Chubut, dejó de... Dijo bastante... lo mismo que yo estoy cansado de repetir. Sí. Bueno, son parte del mismo gobierno. Si no fuera así, me preocuparía. No, pero hay quien se puede tener visiones distintas, matices. Yo sí. A vos te consta que creo profundamente que eso es así. Sí. Te quiero preguntar, por enésima vez en lo que va del año, si hay alguna condición objetiva para pensar que después de las elecciones se viene una devaluación. No. No. Ninguna. Yo no... No soy miembro del Poder Ejecutivo y no tengo capacidad de decisión en ese tipo de cosas, pero te vuelvo a repetir, mira, un país que bate récords en sus exportaciones, como ha batido Argentina y está batiendo cada mes, en los primeros 9 meses las exportaciones superan los 58 mil millones de dólares, el valor más alto desde el 2013. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el tipo de cambio real sigue siendo competitivo, porque si la ecuación precios internacionales, tipo de cambio, no fuera competitiva, vos tendrías una enorme cantidad de silos bolsa y nos estarían mostrando todos los días en los canales de televisión los silos bolsa donde los productores guardan la producción. ¿Vos viste silos bolsa últimamente en algún lado? No, lo vi. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se está produciendo, que es mucho, que es récord, se exporta porque es buen negocio exportarlo. Bien. Por lo tanto, ¿por qué haría falta devaluar? Si tenés la única amenaza que tiene la Argentina en el horizonte cambiario, en la balanza de pago, es lo que cuando Guzmán dice, el Fondo Monetario fue creado para atender los problemas de balanza de pago, y para la Argentina el Fondo Monetario es el problema de la balanza de pago. Porque nuestro problema son los 19 mil millones que deberíamos pagarle el año que viene. Segunda pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo estás viendo las negociaciones? Sí, lo que pasa es que no se puede tratar con sentido periodístico, Pablo. A ver, una negociación de este calibre no tiene anticipo. Mirá, ya acordamos esto, nos falta esto otro, creemos... el gobierno ha dicho lo que pretende y sigue negociando y sigue tratando de buscar apoyos, porque esto en definitiva algún día se resuelve con los votos a favor necesarios para que te aprueben el plan. Uh-huh. Y no creo que nos van a ir diciendo de a poco los avances. El gobierno sigue diciendo... lo dijo el otro día el embajador argentino en Estados Unidos, lo volvió a decir ayer, y no sé si hoy lo habrá dicho de vuelta a Guzmán, sí, que confía en que antes de marzo vamos a tener un acuerdo. Y yo me imagino que cuando dicen eso, es porque las negociaciones van progresando, con todas las dificultades que tiene negociar lo que se está negociando. Porque si no, es subestimar también las cosas, y que es solo un tema de voluntarismo. Bueno, mire, nosotros necesitamos esto y ya está, y se habla una vez. No, el fondo sigue siendo el fondo. El fondo debe seguir insistiendo seguramente con los condicionamientos. El gobierno no quiere aceptar condicionamiento y dice, no, miren, un mal arreglo es peor que un no arreglo. Es muy importante esa frase. Un mal arreglo es peor que un no arreglo. Está diciendo, si no arreglamos en condiciones aceptables, razonables para la Argentina, preferimos no arreglar. No vamos a arreglar cualquier cosa, están diciendo, en idioma cuidadoso, diplomático, pero es la traducción de un mal arreglo es peor que un no arreglo. Yo entiendo lo que se quiere decir. Ahora, no veo, opción de foltearla, no existe. Un no arreglo es mejor que un mal arreglo. Un no arreglo es no te puedo pagar, en estas condiciones no te puedo pagar. Yo no creo que nosotros seamos hinchas del default, lo que somos hinchas es de un buen arreglo, y lo que queremos es un buen arreglo. Lo que estamos diciendo, no nos pueden obligar a un mal arreglo. ¿Es una posición de fortaleza para la Argentina no poder pagar así como está la cosa? Es muy difícil decir eso así, porque parecería casi una chicana, no tuya, digo, tengo fortaleza porque no te puedo pagar. No te puedo pagar porque ustedes ayudaron a que estemos en esta situación. Ayúdenos a encontrar la salida. Bien. Para que podamos pagar. Esa es la cuestión. La corresponsabilidad del prestamista y del receptor del préstamo, en este caso, están absolutamente sobre la mesa. Y ellos tienen que hacerse responsables de la parte que les corresponde, no condonándonos la deuda, aceptando una negociación donde las condiciones sean compatibles con un proyecto de crecimiento con inclusión social, para, como dijo Néstor Kirchner en su momento, tener en cuenta que los muertos no pagan, o, como se dijo el otro día en el acto de Morón, primero hay que crecer para después poder pagar. Y para poder crecer hay que tener despejado el tema de la restricción externa. Y para tener despejado el tema de la restricción externa, hay que tener resuelto el tema de los flujos que genera la demanda que tiene el Fondo Monetario respecto de la deuda, tal cual la firmó Macri, que algún día tendrá que decirnos a qué bancos le dio la plata para que se la lleven porque no querían estar más en el país, que todo una mentira. Si le haces una secuencia de todas las cosas que dijo desde aquel día que apareció y dijo en manera preventiva vamos a pedir un crédito al fondo, mirá, tené en cuenta que ahora dice que los bancos supuestos, eso que se querían ir, sí, se querían ir porque tenían miedo del kirchnerismo. Sí, de que volviera el kirchnerismo. Bueno, ¿sabés cuándo le pidió la plata al fondo? ¿Cuándo? En mayo del 2018. Mirá para atrás, ¿cuándo había ganado las elecciones de medio término? En octubre del 2017. Sí. ¿Cuándo venían las próximas elecciones? En octubre del 2019, estaba mucho más cerca de las elecciones en las que le había ido bien, de las elecciones donde después se supo que no le fue bien. Claro. ¿Cómo podría ser que en mayo del 2018 los inversores querían llevar la plata porque temían por el kirchnerismo? ¿Quién era? No había candidatos, no existía la fórmula de Alberto y Cristina, nada. En mayo del 2018... Los macristas decían que se iban a quedar 20 años por el resultado que habían obtenido en el 2017. Son mentirosos seriales. Está clarísimo, Carlos. Gracias por, a pesar del día difícil, de la tristeza, sí, charlar un rato con nosotros. Y después uno se engancha y casi te diría es un bálsamo poder hablar de estas cosas, porque te permiten olvidar las cosas. Y porque así vive en la política, ¿no? Así es. Con esa vibración. Bueno, a ver si te puedo sacar una sonrisa en la última. Está bien, River, ¿eh? 3-0 ganó Boca ayer, que es... Vos sabés que ayer hice una cosa... No, ayer hice una cosa y se lo digo al aire. Sí. Vi solo el primer tiempo y le acepté una invitación a Julián Guarino y fui a las 11 de la noche sí. a un programa, recalculando el programa que él tiene en C5N, y le dije, lo dije al aire, normalmente los días que juega Boca no acepto invitaciones porque para mí es parte de las cosas que no sí. quiero perderme, hasta cuando juega mal y cuando pierde, pero bueno, eso es de buen hincha. Bueno. Pero no miro a River, jamás lo miro, así que no sé de qué me hablas. Te mando un abrazo, gracias. Chau. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.